Podcast número 7 de crónicasgumba.com. Hoy tenemos un grupo bastante grande acá en el podcast. Muy grande. Hemos ido reuniendo bastante personas. Julio, buenas noches. Buenas noches, Julio Casallas del grupo Cazadores de Beats. Un saludo especial a los compañeros del grupo. Pues hay un grupo muy bacano aquí esta noche reunidos todos a hablar de los juegos. Sí. Seguimos. Guillermo. Buenas noches. Guillermo a secas. Eras irreverente hace media hora y ahora te quedas paralizado. No, me dijeron salude, no presente. Guillermo, preséntate, por favor. Bueno, me llamo Guillermo, Icon from Colombia. Y Andrés. Buenas noches a todos los gamers que nos están escuchando. Mi nombre es Andrés Valencia. Fui reclutado por el señor Víctor Tales. Y pues me alegra estar aquí, espero ser parte de muchos podcasts de aquí en adelante y que disfruten todo lo que tengamos que decirle a todos. Siguiendo la mecánica que normalmente hacemos, vamos a tratar de pasar rápido por los temas iniciales que siempre tocamos aquí. Entonces, como ya estaba Sergio, ya nos presentamos a los asistentes, dar algunos saludos de pronto los contactos, Sergio, si los recuerda aquí al principio. Sí, contacto a Área 87 de México, donde nos escribió otra vez. Está pendiente por parte del hombre que nos envíe el banner para incluirlo en la página. Bueno, con Julio, que ya veníamos hablando, de Cazadores de Beats, y pues bueno, ya hemos hecho varios, hasta de hecho hemos hecho varios negocios también. Excelente, sí, es un aporte que hacemos desde el grupo, pues para que la movida retro siga adelante y no pare ese amor por los videojuegos antiguos. Sí. Y bueno, lo mismo, vamos a poner algo de música de fondo que estarán escuchando, todos son... digamos que música sin derecho, Overclock Remix o cosas por el estilo, y a la gente de Nintendo también que nos tiene dentro de la página y publican algunos de los reviews que hacemos nosotros. ¿Listo? Sí, nuestros métodos de contacto pues siguen siendo exactamente los mismos, contacto @crónicasgumba.com, ese es nuestro correo institucional, nuestro Twitter que es @crónicasgumba y en nuestro portal que siempre nos consiguen www.crónicasgumba.com. Ahora la idea es que también a través del grupo de Cazadores de Beats pues nos pueden también contactar allá a través de Julio. Excelente. Listo, entonces, para repasar rápido juegos de la consola virtual. Bueno, para la 3DS, para el NES salieron Match Rider y Super Mario Bros. 3. Sí. Al fin Nintendo se dignó a soltarlo. Ahora, ay, te diría que se compre, sí. $5. Se le salió la flauta. Y el tanuki también. Bueno, no, $4. Pero bueno, de todas formas. Pero de pronto no, es que hay que entenderlo, de pronto no han recogido lo que le metieron en el 88 en programación en distribución. No han tenido oportunidad de explotarlo. Bueno, y claro está, yo no digo nada, pero de pronto cargarlo en el 3DS cuando se vieron a viaje. Excelente. Por eso vale la pena. Sí. Excelente, sí. Es más, Víctor vio que compré qué días el Super Mario All Stars. Ah, sí. Precisamente porque venía en Mario 3. Mario 3, una de las grandes joyas del país. Un aeropuerto esperando el pasaje. ¿Cómo así? ¿No lo compran por dos levels? Uy, no, esta gente. A los levels, Super Mario usa. De todas maneras, es una excelente adición a los clásicos, sí, y pues esperamos, sí, que también muchos. No, y se nota que le valió bastante la jalada de orejas de los accionistas. Sí, animales. Claro. El Mario Colitas es el infaltable. No tenemos que recuperar el 89, señores. Ah, sí, algo así. Se murió ya Mabuchi las mismas mañas. Bueno, volviendo aquí para Wii U, entonces voy a comentarles qué hay. De Nintendo salió Doctor Mario y también Super Mario Bros. 3. Ahí ya no le veo tanto sentido gastarme los $4 pues para tenerlo en esta consola. Sí, ¿no? De pronto para cargarlo en el 3DS y tenerlo portátil, bueno, está mejor. Sí. Y una movida que yo no entendí mucho, pasar juegos de Game Boy Advance al Wii U. Salieron un montón: Advance Wars, Mario Luigi Superstar Saga, Metroid Fusion, WarioWare Micro Games, Kirby and the Amazing Mirror, F-Zero y Golden Sun. Todos, en general, buenos juegos en su mayoría. Son buenos juegos. Pero, otra vez, $8 para jugarlos en el Wii U. De pronto quieren repetir otra vez esa sensación como cuando salió el Super Game Boy y todo el mundo, juegos de Game Boy en pantalla de televisión. Eso tiene su explicación cuando uno va y pregunta cuánto vale un Golden Sun, el cartucho. Y lo que tiene que aguantarse, sí. Y a los que tiene que aguantarse, para que se para jugar una cosa que ni siquiera les pertenece los derechos a ellos. La magia del mercado. Otra, es que rico jugarse, ahí sí yo pago los 8. Bueno, es que, bueno, y eso de pronto hablábamos con Wild Guns, uh-huh. De pronto llegaron así, ¿cuánto cuesta un cartucho de Wild Guns? Facilito, $200 y pico. Yo prefiero pagar $8 y jugarlo aquí. Y jugarlo en casa. Sí, excelente. ¿Sabe que no es ni por el precio, sino uno lo hace porque de pronto un centavo de dólar, de pronto, le llega al tipo, le llega a la empresa. Entonces, cuando usted ve que se vende muchos uno, ¿hay alguna posibilidad de que le hagan el dos una revisión? Bueno, Dios bendiga las regalías. Pero cuando uno le da toda la plata a un bandido de los de aquí, no menciono nombres, que se queda con toda la plata, lo compró en $10,000 y lo quiere vender un millón, no creo que él se sienta a programar el dos. Bueno, el tema es que es bueno jugarlo en la consola virtual. Ah, sí, $8. Perdón por usar la expresión bandido, y un coleccionista. Y otro tema aquí de pronto que por los cuales yo sí, pues a veces avalo tener cosas en consola virtual. Lo digo por mi experiencia personal, yo no tiendo a comprar muchas cosas, sino lo que realmente uso, y uno de mis juegos favoritos es Ogre Battle 64, si han podido escuchar. Ogre Battle, sí. Compré el cartucho y se le murió la pila. ¿Sí? Se le murió la pila. Entonces, llevaba 20 horas metidas en el juego y las perdí. Eso es lo de menos porque, pues... Sí, claro, pero eso sería es más, creo que esa batería tiene reemplazo, se puede reemplazar. Sí, de hecho, ya me están haciendo como ese favor, porque yo realmente de cautini y soldadura sé lo mismo que de pollos. Entonces, esa podría ser otra ventaja de esos juegos que son muy viejos, se mantienen en un formato de estos digital en donde... ¿Sabes dónde está la ventaja del Ogre Battle? Porque yo sí he jugado con muchas de esas cosas y tuve el cartucho a falta de una o dos veces. La resolución nativa está mucho mejor procesada en el de la consola virtual. Digo yo en el del Wii, que fue cuando lo jugué. Sí, mejor el Wii U. Sí. Está mucho mejor procesada porque ya conocemos cómo lidiar con los sprites. En Wii U se ve más bonito. Porque la entrada por HDMI lo hace ver mejor. Hay que jugarlo a través de la consola de Wii. Es decir, a través del emulador de Wii. Pero se ve mejor. Sí. Entonces eso... Eso sí es un punto a favor a las consolas virtuales. Sí. A la descarga de contenidos. Sin apónismo. No, consola virtual. ¿Saben que no hemos tenido en cuenta que muchas personas que están adquiriendo Wii U y las consolas de nueva generación nunca han tenido acceso a esos juegos? Eso. Y eso va a ser importante porque va a ser una forma de rescatar los juegos que nos llevan. Y realmente, o sea, bueno, al que es coleccionista y todo eso, pues respetable tenerlo. Pero es que yo no le pago $300,000 por un cartucho. No, puede ser el amor querido de Chrono Trigger, por ejemplo. Chrono Trigger. Pero no, Melita. Porque siempre que hablas de plata botada, hablas de Ninja Gaiden Trilogy. Eso es una grosería. Hoy en día, hago otro paréntesis de los míos. No, hasta hace poquito que vi muchos de los grupos, no me he dado cuenta que la infancia de los niños colombianos estaba tan atada a Haga. Jamás había notado. No. Como el niño colombiano se ha forjado alrededor de Haga, que todos necesitamos un Haga. O sea, que se ha vuelto... El Evangelio según San Lucas del mundo del Super Nintendo. No hay que tener un cartucho. Hay gente que las bajo la manga para hacer los cambios y para sacar plata instantánea. Porque les gusta tanto los juegos y no lo pueden. Porque yo siempre he querido ver a esos maravillosos jugar. Porque los que hemos jugado un poquito de Hagan sabemos lo que es jugar esa maravilla y ese tesoro. Esa empujada, Jucho, que vuelve a sacar. Cuidado, maravilloso de casa. Hagan 2. y yo los veo jugar y como veo pues que pagan, y casi todos los coleccionistas, perdón, sí, que algún día... dicen, yo solo compro lo que yo he jugado, lo que he tenido de otros. Entonces dije, este tipo debe ser un berraco para sacar, y usted los ve jugar y descubre que tiene placeres como por los Game Overs. No, es un amor verdadero, el amor retro surge ahí porque usted dice, ¿usted cuántas horas piensa jugar ese primer escenario? Y nada que lo pasa. Sí. Yo le estaba diciendo lo mismo, empecé a jugar, yo no había tenido la oportunidad de jugar Mega Man Z, Mega Man Zero, de Game Boy Advance. Ese hijo de... Es águila del segundo nivel me tiene verde. Es jodido. Que estoy que lo boto ya de... Lo que voy a decir es sacrilégico, pero Dios bendiga los emuladores y la grabación previa. Uno, sí. Y los cartuchos flash. Vuelvo otra vez a quedar rápido, no hay problema. Las dos cosas son válidas porque yo me he enfrentado con muchas dudas. Lo que pasa es que usted no puede conocer el juego y la experiencia del juego total en la emulación. Sí. Porque ¿qué pasa? Muchas veces usted asume cosas del sistema que está emulando o el juego que usted asume. Entonces usted pone, uy, este juego se veía feo, se controlaba mal. Resulta que las opciones, los tiempos o los gráficos eran distintos en la máquina. Usted asumió que eso se ve así y usted se lleva una experiencia terrible de juego a la emulación. O le invierte horas jugando una porquería, que eso no se jugaba así, usted se jugó esa vaina así. No, mire, venga, le muestro. Claro, empezando desde el control, empezando desde el simple control. El input lag, que será la emulación. Eso sí es. Y lo divertido que era configurar un teclado. Por eso no soy PCero, porque me da. Porque, por ejemplo, uno compra un juego de última generación y tiene que configurarle hasta el... todo. Que si corre esto, que si corre lo otro. Y la verdad, yo cuando cojo una consola, quiero poner un disco o poner un cassette y arrancar. Y arrancar. Sí. Entonces, a mí eso sí me da. Y eso fue lo que. No bajar un parche, no bajar un. Dígaselo a los de Gran Turismo. Pero por ahora, estoy seguro, por ahora continuando con la petición de Guillermo, que Hudson nos escuche y no sé, lance hagan dos. Bueno, señores, terminando aquí este debate un poquito, que ya estoy viendo que tantos aquí nos van a dar debates en cada punto. Entonces, voy a comentarles qué reviews montamos en la página durante este último mes, para que los tengan en cuenta, los puedan mirar, nos puedan insultar, decir que lo que pusimos ahí es incorrecto, pero pues la idea es que lo hagan. Compartir también. Entonces, sí. En Nintendo 64 pusimos dos juegos, Star Fox 64, el que vamos a hablar el día de hoy, y Diddy Kong Racing. De Super Nintendo pusimos Aladdin y The Legend of Zelda A Link to the Past. Y de NES, Ice Climber y Antarctic Adventure. ¿Es el del pingüino? Sí, el del pingüino. Okay. Entonces esos juegos para que si pueden ahí los busquen, nos comenten qué les parecen las... Guillermo me saca la duda, el pingüino de Antarctic Adventure es el mismo de Parodiusa. Sí. El mismo de batallas de MSX. Hicieron un spray de un pingüino y eso leyeron hasta que. Hasta que hicieron otro. Era todo. Les quedó ahí. Y el siguiente tema, sí que vamos como despelucando aquí. Recordarles que se pueden descargar juegos por monedas en consola virtual. Los que compran juegos originales y tienen ese tema de los punticos. Entonces, de 3DS tienen Kirby, el pinball de Kirby. Sí. No me gustó tanto, la verdad. Pero pues, es un pinball. Kirby tiene el encanto, no, pero no la pelota de pinball. Pinball, porque sí, ni es un pinball ni es un Kirby. Y es como una cosa inmezclada, ¿no? Sí, sí. Tanto para decirle que me parece mejor el pinball, ese pinball básico de NES. Sí. Ese básico me parece mejor. Porque es un pinball. El computador, ¿no? Es un pinball. Le recomiendo el pinball de Metroid. El pinball, el de DS. Sí. Vea, pues. No, yo tengo aquí en Wii U el de Zen Pinball. Ese me pareció bueno. Para Wii U está Balloon Fight, el de NES. Sí. El típico, de los globos. De los globos. Está Super Mario World. Excelente. Super Mario World. Y en Nintendo 64 está F-Zero-X y Mario Golf. Todo excelente. Eso por moneditas. Entonces, ustedes si compran los juegos, tienen las moneditas ahí, lo registran y... Oiga, ustedes han notado una cosa con Mario, y fue viendo que días un video. Mario tiene toda cantidad de juegos. Todo. Mario Kart, Mario Golf, Mario Dance. Le falta un pinball. No, ¿sabes qué le hace falta a Mario? El pinball sale también cuando se mete en el de Funko. Sí. Sale por de acuerdo al menú, es el que sostiene la bolita. La bolita. Pues es un Mario un poquito primitivo. Y Mario inclusive tiene máquinas de pinball reales, de las grandes, de las de botoncitos Mario hace, a los lados. Mario hace medicina con Dr. Mario. Dr. Mario. ¿Sabes qué no hace Mario? También pinta. No, también pinta. Astronauta. Hace todo menos en su empleo. Él odia su trabajo. Él odia su trabajo. Él pasa la vida haciendo cualquier otra cosa. Menos haciendo, cosa menos arreglando un tubo. ¿Sí? Es como el ingeniero o el médico que bota todo y viaja por el mundo. O sea, ir a pintar, por ejemplo. ¿Hace aventuras? ¿Hace aventuras? O habla de videojuegos. En lugar de estar haciendo un trabajo. Vean, por ejemplo. Copia a la medianoche. Bueno, bueno, bueno, seguimos. Y listo. Entonces, estos eran los temas iniciales. Crecimos en la década de los 80, principios de los 90, crecimos viendo esa serie de animación, sí, americana, sí. Pues, de la temporada de dibujos animados. ¿Leyendo las revistas? ¿Ustedes tocaron las revistas esas cortitas? Sí, también. Yo no las compraba, las compraba, realmente era una prima mía, y yo, ella las terminaba de leer y las olvidaba. Ahí está, Matanga dijo la chanca. Y yo quedé con la colección de esas revistas. Patanduras fue una serie muy interesante, fue parte de esa primera generación de series animadas que sacó Disney, porque también estaban conjunto con otras series como los Brucies o los Gomes, el Pato Darwin, o sea, fueron series de muy buena calidad por las historias y que cuando todas las canciones las traían dobladas y les ponían los nombres para que no sonaran latinos, ¿no? Tocaban. Y eso fue una de las cosas que ¿Ese pegó. Fue enganche, ese fue el enganche. Es más, nosotros escuchamos las dos primeros segundos de Pato Aventuras y se automáticamente se acuerdan de la letra. Eso es como cuando le ponen a uno ahí en el Facebook ese letrero que está Goku y le ponen debajo, hola, soy Goku. Y has leído eso también. Hola, soy Goku. Entonces con Pato Aventuras sucede lo mismo, escucha uno la canción y de inmediato llega uno de esa época. Y la idea del podcast es eso, tratar de recordar. De recordar esas cosas, es sí, importante. Esas cosas, y para los que no han tenido oportunidad de verlo, me parece buenísimo. Por ejemplo, los que ya empiezan a tener hijos, o que tienen primitos y esto, muéstrenle ese tipo de series que les van a gustar. ¿Ustedes oyeron que hace un tiempo lo estaban transmitiendo por RCN en la mañana? Pero ahora hay algo que decir. Sí, lamentablemente. Después del mundo del agro, a las 5:30, 6 de la mañana. El mundo del agro. Pero sí, lo que dice Víctor es cierto. Si los padres o aquellos que quieren rememorar sus caricaturas de los 80 tienen algún acceso a esos. Por ejemplo, esa es de las recomendadas. Yo, por ejemplo, sí, no le mostraría a un hijo mío los Thundercats. No se lo mostraría. Me da pena. La verdad. No, yo le mostraría. No, pero Pato Aventura sí. Las Pato Aventura sí tiene su historia, no, tiene sus cuentos. Sí. Por lo menos le muestran a los niños que hay un continente que se llama África y un continente que se llama América. Y el Atlántico. Y Sudamérica también aparece, por favor, porque sí, cuando el Pato Donald le entrega a los sobrinos a Tío Rico es porque él se va de emplazamiento a Panamá. Se va a trapear un portavidente, pero se va a Panamá. Ah, porque eso es lo único que hacía. Pero es lo mejor que le pudo pasar a los sobrinos. Siempre que mostraba con ese Tío Rico. Siempre que mostraba a Donald, estaba trapeando. Algo estaba haciendo. Bueno, entonces, bueno, pasándonos al juego, Sergio. Bueno. De pronto hablé un poquitico de Pato Aventuras. ¿Cuándo salió? ¿Dónde fue? ¿Qué la consola? Listo. Pato Aventuras fue un juego desarrollado por Capcom. Sí. Ya ahí empezó bien, para mí. Sí. Porque sí, en esa época Capcom era algo que me gustaba jugar. Era el rey en plataformas. Era el rey de plataformas en esa época, sí, en el 89, finalizando los 80. Y Konami. Konami Capcom siempre tuvieron esa pelea. Siempre en plataformas. Siempre luchaban por superar. Tecmo. No se me olvida de Tecmo. Tecmo. Sunsoft. Sí. Y Irem también tiene. Bueno, volvamos acá. No, pues mira que por ejemplo Tecmo tenía cosas buenas, cosas malas. Hudson tenía cosas buenas, cosas malas. Pero Capo, muy poco bueno. Tenía algo malo, pero que sí, era bueno. Sí, sí. Entonces, arrasado en esa época. Con respecto a Capcom, fue la misma Disney la que contrató a Capcom para realizar el videojuego. Entonces Capcom, ni corto ni perezoso, ya habían lanzado este juego famosísimo, lo que ustedes lo recordarán, que se llamaba Mega Man. Sí, claro. Eso es como de bala, ¿no? Sí, eso es como un chirito ahí, es como, un... como medio raro, ¿no? Ah, no, yo pensé que era una nave. Eso. No, yo quiero hacer un paréntesis. Mega Man primero lo pintaron como un Guachimán. Ah, y sí. Y luego ahí sí se volvió robot y policía. Sí. ¿Es un robot? No, me acabo así. ¿Es un robot? Yo pensé que era un niño con casco. Yo pensé que era un androide. Yo sí decía que esa familia. Yo veía la primer cara, tú le creías que era un señor ahí. Total. Volviendo a Dorteis. Volviendo a Dorteis. La portada de la caja con un revólver. Bueno, con algo sí se salvaron en Dorteis porque. Aquí lo estamos viendo. El tío Gilito. El tío Gilito para los españoles. El tío Gilito. Yo la verdad prefiero la versión latina, que es Rico McPato. Pues, sí, Rico McPato. Hostia, ¿cómo puedes decir eso? Pero en inglés es Cruz McPato. Pero es tema de costumbre también, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, la historia... ¡Anda, Goku! Vamos a ver, Gilito. Está buenísimo. Bueno, no me acostumbraría, pero bueno. Bueno, entonces, Capcom utilizó al mismo equipo desarrollador de Mega Man y empezó con utilizando los sprites que le entregaban Disney, ¿sí? Y así sacaron este videojuego. Es totalmente licenciado por Disney. La canción de intro del videojuego es el paso de la canción que nosotros recordamos de la serie animada al videojuego como tal. De hecho, bueno, ahorita adelantando un poquito, a mí me gustó DuckTales porque se me pareció Mega Man. La verdad, pues, o sea, yo de pronto les había comentado algo. El juego que a mí me enamoró de los videojuegos en eso, sobre todo, fue Mega Man 3. Claro. Fue el primero que yo jugué y. Uh-huh. Bueno, Rockman 3, porque lo tenía en un cartucho. Medio japonés. Sí, más cortico de lo normal. Y pues, pirata suena más raro. No, digamos que. Family tiene más clase. Pero me gustó mucho, primero, la libertad que daba al inicio de elegir el nivel al que yo quería ir. Eso con Mega Man, ¿no? Pues sí, también sí. Con Pato Aventuras también tenemos esa ventaja. Esa ventaja, sí. Podemos iniciar en cualquiera de los 5 niveles y solamente hay un nivel que sí es necesario hacer una parte para poder ingresar al otro, que es hacer la parte de Minas para poder ingresar a Transilvania. Perdón, de Transilvania para poder ingresar a Minas. El juego es típico plataformas. Sí. La historia como tal no la tienen, nunca nos explican el por qué usted tiene que ver. Pero si uno había visto las caricaturas, sí se sabía toda la historia. Exacto. Y entonces el juego tenía una historia impresionante. Claro, no, uno era un feedback. Sí. Sí, no, además que el juego, la ventaja de los juegos de Super Nintendo es que no se gastaba media hora haciendo la introducción. No, la introducción es... No, es que en esa época no había tanto juego. Dígale a Kojima. La premisa. Que no le necesitan 2 horas de... 2 horas de intro y 5 minutos de juego. pero volviendo un poquito a las comparaciones, es que qué pena interrumpirlo aquí. Uh-huh. Recuerdo eso mucho, por ejemplo, me gustaba mucho el Mega Man porque como luego me quedaba grande. Sí. Entonces yo empezaba a llegar hasta un enemigo y decía, no soy capaz de derrotarlo, pero qué chévere, pero puedo ir a otro. Hasta que le empezaba a coger el tiro y eso me empezó a pasar con eso me pasó con ese juego, aunque este sí es mucho más fácil que sí, claro. Que Mega Man, claro. Sí. Y las el tema de las gráficas se notaba también que se empezaban a aprovechar los fondos porque en Nintendo en esa época había muchos juegos con fondo azul plano, ¿no? O fondo negro plano, este ya no. Este ya sí, no, ya. En ese juego, digamos, está en determinado lugar y el fondo muchas veces es su propio enemigo, ¿no? Digamos, en el caso de las espinas y eso, los fondos realmente son muy importantes en el juego. Uh-huh. Se vuelven su enemigo o inclusive su amigo. Exactamente, además que habían unas partes, aquí extra fue uno de los juegos que empezó a utilizar la transparencia entre los escenarios. Entonces muchas veces uno llegaba a un sitio en donde uno... ¿Y ahora yo qué hago aquí? Yo no tenía ni la más remota idea cuando le dice a uno... creo que era la los ojos, hasta que presionaste arriba, decía, hay una puerta, una pared que es falsa. A mí me tuvo que decirlo mi primo. Sí, estaba lejos, ese es la revista. Estoy atorado. Estoy atorado, ¿qué hago? Yo quiero hacer una adición a los comentarios que acabas de hacer, Víctor. Efectivamente, una de las mayores fortalezas que tiene el juego es que los gráficos son muy detallados para ver si entiendo, los colores son bastante vivos. Pero entonces yo sí tengo un dato curioso, ya que estuve investigando sobre el juego, es que fíjense que aquí el personaje, Mafato, está usando un traje rojo. Ah, sí. Y entonces averigué y resultó que por cuestiones de programación, y ya que uno de los colores básicos para la creación de los colores es el color azul, no podían combinarlo con el traje de Mafato, con el traje clásico que usaban las series y los cómics. Entonces por eso tuvieron que... Pero es que bonito, rojo se ve No, sí, pero fíjense, sí, son gráficas. Yo podría atrevidamente considerar que el juego es como casi como una secuela espiritual de los juegos de Mega Man, pero ya desde un punto de vista, desde una serie de discos. Desde un punto de vista de programación. También. Bueno, Sergio, creo que me interrumpimos cuando me estaba hablando de los escenarios. ¿Qué escenarios había? Bueno, habían 5 escenarios. Uh-huh. El primero que era el Amazonas, o de Amazon. El segundo escenario que era Transilvania, que aquí nos desarrollamos todo dentro de un castillo. El tercer escenario que son las minas africanas. Eso sí, los nombres son muy Disney, son muy genéricos, pero son muy... Los que aparecían en la serie también. Sí, claro. Ajá. Las minas africanas, entonces, como su nombre lo dice, pues hay que atravesar una mina. El Himalaya, que hay que subir una montaña y estar por dentro de ella, y la más recordada de todos nosotros, que es la luna. Pues por lo menos la mía, sí, la música era una verraquera, sí. Y fue eso que yo me acordaba que en la serie estaba, donde Joe McQuarrie se llevaba a los sobrinos con el gordito. Sí. Ese es de los capítulos que van a Dufus. Dufus, o sea, ese. Y que aquí aparece Pato Aparato en este escenario. Uno en su primer momento, cuando uno lo vio, uno no sabía quién era ese pato. Pero ya después de que uno empezó a ver la serie, porque pues, en América, en Estados Unidos iban más adelantados que acá en Colombia. Oh. Pues, por las plumas de mi abuelo. Por las plumas de mi abuelo, sí. Ahí tiene inspiración para una contraseña. Sí, claro. Eso es un voz para un correo. Las plumas de mi abuelo. Igual en el juego. Exacto, y eso eran cosas que no... el juego que hay con los Gizmo Duck. Exactamente. Entonces, esos eran los escenarios. Control, bueno, lo del gráfico ya hemos estado hablando todo ese tiempo, pero ¿qué tal era el control? Muy preciso. Sí, o sea, el salto del pato sobre su bastón. Que ahorita lo ahí es donde voy a entrar con el punto de que no me parecía tan Mega Man siempre ataca a distancia. Sí. El tío Gilito nunca. Ahí, no, eso cambió mucho la estructura. Aunque no es un ataque muy corto. La mecánica de exploración de este me parecía más hardcore, más difícil, porque uno puede ir disparando a lo loco y algo le doy. Aquí le casco y de paso es lo que me impulsa. Entonces ese vendría a ser el Rush Coil. Y ese momento tocaba todo asustado bastante. El Mafato muy valiente atacando a todos con su mafato como si fuera un. Y los genes, pues ya venían de todo ese proceso de pseudo dignificación de Disney. De que ya no quería hacer esos jefes tan psicóticos, ya no pasaba. De pronto lo único que sí me parecía triste es que todos estos juegos venían de la premisa del Mario Bros saltando encima de los enemigos y también eso se extendió a muchos juegos. Sí, pero también hay que recordar también que aquí se conserva mucho de lo que era Rico Macpato. Rico Macpato era un anciano y él tenía que andar siempre con su bastón y él utilizaba su bastón para lo que fuera. Si él veía que tenía aquí el vaso de gaseosa aquí al lado, él utilizaba el bastón para arrastrarlo. Sí, entonces... Eso lo retomaron de Tigger, aunque digan que no, como en Donkey Kong, de Wii U, de hecho. Sí. Cranky, el viejito, sale como ayudante y tiene ese mismo movimiento. De utilizar el bastón para... Utiliza el bastón y el bastón le sirve para pasar sobre las puyas, sobre las púas y... Pues yo no sé, a mi abuelita solo le servía para cascar. Hay que sacar un video, así como una abuela cascando. Bueno, entonces, yo creo que ya en general, no sé si tienen algún otro dato así del técnico, del juego, del desarrollo como tal. Yo, para de pronto, desde mi punto de vista, darle como un cierre, me parece, pues, me recuerda cuando era niño, cuando veía esas caricaturas el sábado, porque entre mi hermano no me dejaban. Sí, eso y lo veía sábado por la mañana. Sábado por la mañana y televisión peruana. Eso. Sí. Y con el volumen bajito. Sí, a mí este juego junto con el de Chip and Dale. Ese lo disfruté más, la verdad. Eran los juegos obligados con los que uno se portaba bien toda la semana para poder jugar. Ese es el típico juego donde usted estaba matando a un jefe y le decían baje a almorzar. Apague esa vaina que va a dañar el televisor. Es un buen recordatorio, ya que deje descansar el televisor. ¿Va a dañarlo o no? Deje descansar el televisor. Deje descansar ese aparato. Y venga y desayune. Eso es un buen recordatorio. Como Capcom tenía las licencias de los de la serie de Disney, pues obviamente sacaron de Chip y Dale y también sacaron el de Tailspin. Tailspin era un buen juego también. Sí. O sea, la verdad, esos tres juegos de por parte es de la versión remasterizada. Y es Mega Man. Lleno de odio, porque es un Mega Man en hardcore, es ese Darwin Duck. Darwin Duck, había olvidado también que habían hecho ese juego. Cuando por fin limpia, o sea, hay un requisito que los que realmente se dedican a jugar, no, es cuando usted realmente se da cuenta que su vida no conduce nada más que a jugar esa vaina, cuando tiene que dedicarlo, y cuando empieza por fin a jugar cosas que ya no le gusta jugar, sino por solo por pasarlo. Pues porque está berraco, o sea. Te vas a dar cuenta que era el final de la generación, de la primera generación. Es que es muy berraco que un chipcito de 1.5 MHz, que es el CMOS, el procesador, no puede llegar a uno. Hasta que llegaste. Y no es por complicación, porque aquí hay un. ¡Ay! El control, y hay gente que lo puede hacer. Sí, o sea, alguien lo hizo porque para eso está hecho. Pero hágame el favor y dé. Sí. Páselo. ¿Ustedes alguna vez vieron la película? Pero este, Doctors no fue tan difícil. ¿Vieron la película de Doctors? Doctors no era tan difícil. El secreto de la lámpara perdida. Mucha gente la criticó porque me pareció una super película. Yo lamenté que no habían hecho un juego basado en esa historia porque me pareció muy bueno. Hubiera sido muy interesante. Se han remasterizado las historias jugando y me gustó mucho. Cambiando. Yo conozco a la Capcom de esa época y yo creo que la mayoría de los que programaban eso ni siquiera veían la serie. Me acabo con esa cosa, sí, generalmente tenían proyectos y diseños y llegaban, este es el Spray nuevo, entonces puede ser Aladino, puede ser la sirenita, güey. El enemigo final, la sirenita era bueno. Ese es muy bueno. La sirenita era bueno. Pero aquí le decían el enemigo final era la bruja, está perfecto. La ponemos en un espacio cuadrado que huele de una palabra. Ellos les mandan es una cosa, este es el malo, esto es no sé qué, y empiezan a meter bombas. Les quedó bien hecho. La sirenita fue un juego que demostró que las burbujas también son letales. Devolviéndonos a Doctors, les quedó bien hecho en mi concepto porque me recordaba la caricatura y para mí eso era suficiente. Sí. Y Andrés había comentado aquí que él se dio el trabajo de jugar también el. Sí, afortunadamente, pues una de las verdades que han tenido los programadores para la persona que estamos con las consolas de nueva generación es que también han querido volver a distribuir los juegos del pasado. Han querido hacer remakes o repeticiones y afortunadamente una de estas la hicieron con DuckTales en una versión llamada DuckTales Remaster, que es básicamente una adaptación del juego de Nintendo pero ya para las consolas, que en este caso salió tanto para para Wii U y para el Xbox 360. Entonces esencialmente es un juego muy entretenido, o sea, lo pude disfrutar mucho más aquí porque, como acabo de decir Víctor, gracias a las gráficas y los efectos de sonido de la nueva generación, pues obviamente el juego se disfruta mucho más, se siente más ese feeling de la caricatura como tal, ya que las gráficas son especialmente, mira, que son las mismas, son tipo cel shade, los personajes están bien detallados, pues es básicamente como si hubieran hecho el dibujo sobre lápiz. El juego sí, pues obviamente no va a ser del agrado de muchos, ya que es un juego de plataformas muy lineal. No tiene ese valor de repetición donde van a querer hacerlo, pero estoy seguro que las personas que lo jueguen lo van a disfrutar porque va a ser un gran recordatorio de los juegos del pasado, obviamente. Yo la verdad no lo compré, pero me gustó por lo menos en los videos que vi que tienen, conservan la música, por lo menos la de la luna, es la misma musiquita. Sí, obviamente el juego como cosa curiosa, la música de la luna es considerada, bueno, no recuerdo ahorita el ranking que en el que lo leí, pero está entre los. ¿Quién hace esos rankings? No sé. Es que eso era lo que estaba mal. Que yo ahorita es que este juego se salvó fue por la empresa que lo hizo ahora. Que estaba detrás de muy buenos juegos como Sentir, ha hecho contras y ha hecho cosas. O sea, es de los pocos que yo creo que está hecho por gente que ha jugado algo de eso. Exacto. Jugado. Por lo menos entonces lo ha jugado. Se siente el feeling, el amor por la remasterización. El sentido común de que está haciendo algo que quiere que funcione. Recuerda que funcionaba en el otro. Mira, aquí precisamente me encanta que este nivel que estamos viendo, el primero del juego, o sea, se está desarrollando precisamente en la bóveda de Mampato, y esta versión, este nivel no existía en el juego original. Existe como un nivel de tutorial. Como el tutorial. Para saber cómo funciona el juego. Mire, muestra exactamente el mismo sistema de la versión de Nintendo. Mampato usando el bastón como trampolín. Como trampolín para llegar a lugares más altos, como forma de atacar a los enemigos. Algo que me desmotivó un poquitico fueron los $15 de precio, ¿no? Sí, estuvo muy caro. No, pues, sí, la verdad. Por eso digo que eso es un factor que va a desanimar a muchas personas, porque el juego se está adquiriendo precio de un juego normal, o sea, digamos, el precio, digamos, aquí un juego en Colombia, 120, 140 mil pesos, a veces adquiriría el juego aquí también. Entonces, para no ser un juego que, digamos, gráficamente o en materia de jugabilidad sea algo sorprendente, eso puede motivar a muchas personas para conseguirlo. En ese caso, preferirían descargarlo. Hace muchos años no veo nada sorprendente. Otra cosa de esta versión es que aquí en la versión remasterizada se le conoce como el tío Scrooge. Por el nombre inglés. Tío Scrooge. Aquí lo estamos viendo con el subtítulo en inglés. Yo solo lo vi con el subtítulo en español. Y tío, tío Vinito. Claro, porque como lo único que doblan es para Europa. Para América realmente no doblan. Bueno, lo doblaron a francés de pronto para los canadienses. Pero en español, pues. Pero en español, como el río bravo para abajo, no. Pues porque son muy pocos los juegos en que han usado, digamos, un español o un castellano neutro. Y, pues, bueno, entonces, así como para hacer una pregunta. Este juego, si yo tengo una NES, ¿lo comprarían o no lo comprarían? Sí, claro, sí, definitivamente, sí. Es un título que debe adquirirse. Si es en una NES, sí. ¿Se consigue fácil o no? Original, no. Original, pero caro, ¿no? Sí, sí, claro, y en este momento... ¿Cuánto es caro por ahí en dólares? En dólares, por ahí unos $100. ¡Hijo, ay, güey! Y la segunda parte, por ahí en unos 150, de 100 a $150. Bueno, entonces, la consola virtual por $4 no es una mala opción. O si no, un Everdrive. Por eso digo que los jugadores van a preferir. $100, descarga el ROM y ya. Exacto, o sea, decía que los jugadores van a preferir descargarlo. El N8 no es perfecto, y el que crea que es perfecto lo quiero ver pasando. ¿Sí? Pero el N8 emula bien ese. Es una. No ha revisado esto. Y para los que esperan que va a ser un juego sencillo, la verdad no lo es. No es un juego fácil. No es un juego fácil, sobre todo si de verdad quieren. Digamos, pero sí, es un muy buen juego para utilizarlo en el hardware original. Es muy buen juego. Hay un sentimiento, sí, todo el mundo dice, eso no es más que sentimiento, no es más que otra cosa, sí. Tiene su gusto para el que quiera jugarlo en el hardware original. Sí, tiene pero, su gusto. Pero si no pueden hacerlo, pues hombre. Hay muchas opciones. Yo sí le recomiendo que lo descarguen. No es el remasterizado. Hay que tener cuidado con la pantalla que usen las cosas, porque generalmente los juegos de acción de NES, el problema viene de los timings. Sí, ¿dejan la marca en la pantalla? No. Los timings de respuesta. Muchas secuencias de como, o sea, una de las cosas complejas en el NES, o en el Famicom, como lo quieran llamar, que pasa también en el Super Famicom y los otros aparatos, es que ellos no solamente presentan las gráficas en esos con los tiempos del interpolado de la pantalla, sino que también procesan las cosas dentro de esos tiempos. Muchas matrices que pasan en las consolas virtuales, si usted se fija, tienen esos 240p, sin ser un proceso de progresivo. Eso ya le regala a usted unos 8 o 10 milisegundos, que en algunos juegos no es crítico, pero en otros juegos es atroz. Y eso supongo que usted tenga una pantalla LED de 2 milisegundos. Cuando lo hacen en el televisor de la sala, con proceso de cine y todas esas cosas, que si un día hacemos un programa, pues, o me invita a un programa de sistema técnico, mucho que se les pongo todo. Para un ingeniero civil o para mi señora, esos milisegundos, ¿qué representan? Que no pueda pasar un escenario o pasarse una hora o tres horas más en un jefe. Tratando de matar un jefe. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo. Cambian los tiempos de respuesta. entre cuando se oprime el botón de saltar o disparar, ver reflejada esa acción en la pantalla. O sea, usted todo lo está viendo un poco más tarde. Es como un input lag, como si es más que todo el input lag. O sea, quiere decir, no es que me haya vuelto peor jugador, es que me están haciendo tan... Tiene un input lag en el botón. Usted muchas veces mueve el computador y de todo. Exacto. Usted lo descubrirá porque, exacto, mucha gente se va a demorar. Oigan, este juego no me iba tan mal. Y le va como un carajo, matando a unos jefes más elementales. Y muchas cosas básicas se le vuelven un reto que usted dice... Tiene dos actitudes de usted. Una es, uy, joder, madre, cuando yo era un chino, era un jugadorazo. ¿Sí? O lo que después descubrirá, que es que está mal configurado. Bueno, pero también para en conclusión, si son fanáticos de la serie o no son fanáticos de la serie y les gustan juegos basados en las caricaturas de Disney, es una recomendación por parte de todos. De verdad, descárguelo y disfrútelo y verá que Está la versión, el remaster, que es el nuevo con las nuevas gráficas, pero también se encuentra el antiguo. Si pueden conseguir el cartucho y la consola, excelente. Si no, también pueden recurrir a la emulación, o pueden descargar la nueva versión para las nuevas consolas. Listo, entonces dejamos allí, Sergio. Sí, no. Entonces, perfecto, vamos a dejar todo el juego de DuckTales aquí, esperando que les haya servido algo o les guste. Perdón. ¿O esperando qué? Que si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo, disfrútenlo, recuerden una época muy bonita de su infancia. Pero no lo hagan, pues, háganlo por iniciativa propia, no lo hagan por aquí. Aquí no se les devuelve dinero. O sea, sí. No, y además de que lo importante es que no estamos hablando específicamente. Oye, no les quiero plata, güey. No. Esperemos que sí hayan recibido. Pero lo que trato de decir es que no, nosotros no estamos resaltando el juego por la serie como tal, sino porque efectivamente es un buen juego. Es un buen juego. Sí. Víctor, ¿por qué Star Fox? Sí, yo también tenía esa pregunta. Bueno, porque como de pronto antes de empezar les decía, nosotros elegimos los juegos de los cuales vamos a hablar porque nos sale de la barriga. Esa es la razón. Sencillamente tengo el 64 por ahí, vi el juego, recordé lo que me gustó, lo tengo en el 3D, en el 3DS, y dije, quiero hablar de ese juego porque le gasté muchas horas cuando tenía originalmente en el Super Nintendo, en el 64, perdón, el juego original. Por eso quise traer esta cosa. Bien. ¿Qué nos cuentas de la historia de Star Fox 64? Ah, bueno, la historia, de pronto no sé, ¿usted se la sabe? Bueno, pues primero el Star Fox comenzó, tuvo una primera versión, la versión del Super Nintendo. Fue una versión muy... es un shooter de naves, para los que no conozcan qué es Star Fox. Es un shooter de naves que fue revolucionario en su época, puesto que fue el primer shooter que empezó el uso de gráficas poligonales y efectos de profundidad en el Super Nintendo. Claro. Obviamente, para esa época no todos estuvimos preparados para esa gran revolución. Y el juego, pues, se veía feo, nos ocasionaba dolores de cabeza, pero era entretenido. Y cuando por fin Nintendo sacó su siguiente consola, que fue el 64, entonces obviamente los primeros juegos que sacaron eran versiones de sus primeros proyectos de Super Nintendo, que ya obviamente adaptadas para el sistema. Y Star Fox 64 fue uno de ellos, basándose en la misma premisa. Además, el juego robado el Star Fox 2 Sí, el Star Wars 2 pues sí fue un proyecto que no tuvo la oportunidad. Cabe recordar que este no, como tal, no empezó a ser desarrollado como juego, sino que fue un prototipo para hacerle pruebas al chip FX. Exacto, el de Super, sí, es una de Super técnica. una demo técnica y vieron de pronto que había potencial. Muchos de los juegos de Nintendo. Sí, hubo potencial y lo lanzaron, ¿no? Hubo otros juegos porque empezaron el chino TX que tampoco tuvieron tanto éxito, ¿no sabes? Mario 64 era una demo técnica. Luigi's Mansion era una demo técnica. Nosotros tenemos un gran error, porque es que este es un FX, que es el de Argonaut, que es el chip que se llama Mario. El chip Mario. Pero uno le dice FX a un chip, pero es una familia de chips muy grande. Extensa. Este juego me trae a mí a remembranza muchos juegos de arcade de los 80 que utilizaban esa vista de primera persona. Yo se la voy a poner cae. Además, la visión, la visión no de la nave en primera persona y todo eso. A muchas personas los marea este tipo de juegos. Más claro, con Star Fox 64 da una frase que es contundente, al igual que Mario y que Zelda Ocarina. Es un juego 3D, porque nosotros tuvimos un error, muchos años llevamos, nunca en la historia se ha usado tanto el término 3D, desde el 2600 le ponían 3D a cualquier cosa, sí. Si era con vectores, 3D, si tenía gráfica isométrica, es 3D, si tenía colores con las gafitas de azul como el efecto de squad, ya es 3D, tenía polígonos, era entonces 3D. Cuando se volvió polígono se volvió 3D, pero los juegos no eran 3D, usted iba a un fondo, para allá. Sí, este ya. Tiene un fondo, pero las cosas reaccionaban entre ellos. Entonces, a lo único que le servía era a esto. Cuando eso llegó con ese rumbo el parque, además de que también vibraba, que nunca pensamos que un vibrador fuera tan emocionante, bueno, al margen de las actividades para una mujer. Ya sabía que iban a poner sí, ya sabía. Sí, digamos. Sí, nunca pensé que me fuera a transmitir tantas emociones un aparato inanimado con pilas y un motor. Lo vino a hacer Nintendo 64. A ver, aparato animado con pilas y robot. El carro que me regalaron cuando tenía 7 años. Un robot que tenía lucecitas cuando tenía 11 años. Sí, pero es que este usted lo tiene en las manos. Y vibra. Sí, o sea, es muy difícil que le digan a usted. Bueno, el plus de un juego, sí, es que por primera vez va a sentir usted el disparo. No, va, si juega mucho, no solo va a tener muy buena habilidad, sino se va a tirar el metacarpo. Sí, dice, oiga, ¿la puedo afectar para siempre la movilidad de mi mano? Sí, sí. M2, ¿en serio? Hay que pagarte esta cosa. Pues sí. Bueno, qué pena. Lo que trataba de decir Guillermo es que precisamente una de las ventajas que se había adquirido en el Star Fox era que tenía acompañado de realmente 3D. Y una caja. No como el 3D que uno venía viendo anteriormente. ¿Lo has visto? Por si no lo han hecho, hagan el cameo, si quieren hacer el link también de nuevo, darle a que vean el comercial de Star Fox para Estados Unidos. El director de Padres e Hijos no habría aprendido algo más maravilloso. Es. A ver. Es el comercial. Que ver, de vamos a ver si te puede dar con eso. Es el Akira Kurosawa. De los comerciales americanos. Original Spot. Si bien no es tan hermoso, ¿sí? Como el de. ¿Cómo es que se llama? El de los dos muñequitos y el perro. Mira, ese multiplayer Spot 3. El de 60, el de los 90, el comercial es maravilloso. Mientras Víctor busca aquí, yo quiero aprovechar para rematar la historia. ¿Es el robo? El del secuestro y todo. Ah, porque es que un comercial de Nintendo sin crimen. Ah, Rumble Pack Promo. Bueno, sí. Aquí estamos viendo precisamente un comercial de la historia. Por favor, buscan el comercial de el spot de Star Fox 64 con Rumble Pack. Es que ese comercial. Oh, Dios. Veo un secuestro. Escuchen. Sí, esperaba, maravilloso. Oh, por Dios. Vean, Die for Service. ¿Son? Sí, en la coche. No, hay pasa. Sega, vean. Sega. Claro, sí. Por Dios. Dios mío. La gente usa más bala y todo. La gente que usa diademas de cable. Esto hubiera sido la sabrosura de una clase de comercial, Sega. Sí. ¡Sony! ¡Wow! Ustedes pueden creer que esto es de la segunda televisión. No, pues en realidad está ahorita mal, porque digamos que Nintendo pagará solo su cartazón, ¿no? Pero como pueden ver, la publicidad no está mutando. No usa subterfugios tan directos. Sí, no, por eso les recomiendo que le quieran ver. Que lo vean. Sí, toca después del podcast. Pero ya con los primeros 30 segundos ya no la veo. Veo un Mario escabezado. ¿De verdad no habían visto esto? ¡Nunca! No, ya los primeros 30 segundos son el abrebocas. Van a gozar conmigo en mis increíbles archivos de dolor. Sí. El cabello es más grande que estoy. Bueno, que estamos en la esquina. ¿Estos actores dónde están? Oh, vean, ahí se metió Blade Runner. Por fin hablaron del juego, Dios mío. No, pero después pasamos cosas porque vendría a ser el aquí está mostrando un personaje. Ay, así está saliendo. Ya sale el Lippy que necesita ayuda por todo. Dios mío. Bueno, aquí estamos. Yo creo que por más aprovechamiento para hablar de los personajes como parte de la historia del juego. Precisamente, Star Fox habla de un escuadrón de mercenarios llamados Star Fox, que utilizan diferentes vehículos para realizar diferentes misiones. Sí, ahí le interrumpo para comentarles un poquito. El juego nos cuenta la historia a través de un texto. Empieza con un texto que sacan como en las pantallas de Star Wars, así de abajo hacia arriba, yéndose hacia el espacio. Una galaxia muy lejana. Entonces, básicamente nos están contando, primero, que este juego viene de un juego anterior, el de Super Nintendo que comentaban ahorita, en donde nos dicen que había un científico muy, muy... Inteligente, muy poderoso, por decirlo de alguna manera. El tipo logró desarrollar un montón de armas biológicas y armas robóticas. Se volvió loco, ganó mucho poder y por eso decidió un general. Aquí hay una galaxia en donde todos son animales humanoides. Entonces el general Pepper, que es un perro, decidió enviarlo a una prisión en un planeta muy alejado, que es el planeta Ben. Resulta que empezaron a aparecer monstruos por los planetas, empezó a haber una invasión allí, entonces decidieron mandar al equipo Star Fox, que estaba compuesto en ese entonces por tres pilotos. El líder era James McCloud, un zorro. Nuestro personaje. Con gafas negras, entonces ese era el papá. Ese era el papá. Estaba Pepe O'Hare, que es un conejo, una liebre. Oiga, curioso, todo el mundo creía que era un burro. Mucha gente me decía que era un burro, mi hermana decía que era un burro. Era un burro. Nunca pensé que era un burro, pero eso me... Y el último era Pigma Tengar, era un cerdo. Sí, uh-huh. Ellos llegaron al planeta Venom a investigar qué estaba pasando, y allí este cerdo traiciona a los otros dos, los hace prisioneros, logra escapar Pepe, y Fox, James McCloud desaparece. Pepe se devuelve y le tiene que dar la noticia a Fox McCloud, el hijo de James, que a su papá, pues... Las cosas no salieron tan bien. Años después, entonces, ya se revelaron las verdaderas intenciones de Andros. Andros era el científico este que estaba allí. Okay. Y es que empezó a invadir todos los planetas del sistema solar. El sistema se llama Layla. Y empezaron a invadirlo con armas biológicas, armas robóticas y naves. Okay. Entonces, el ejército del sistema Lylat no da abasto y decide contratar un escuadrón de paramilitares, más o menos. No podemos manejar el asunto, entonces vaya este señor con sus compinches. Y negocie la situación al láser, como es. Al láser y bombas. Este equipo nuevo lo forman Fox McCloud, el hijo de James, del equipo original. Pepe O'Hare, el mismo conejo que venía del equipo original. El hijo de Bucky O'Hare. No me consta, no tengo las relaciones familiares del señor. Y está Falco Lombardi, que es un águila. Es un halcón. Falco. Y Sleepy Toad, que supuestamente es un técnico, pero que termina volando también ahí, que debe haberse quedado como técnico. Que está medio, anda como un Frogger debajo de las llantas del carro. Demuestra por qué los sapos no vuelan. Sí. Pero no, al final le coge cariño. Pues, sí. No, uno quisiera explotar el arma, pero bueno, volviendo al tema. Sí, ayudarle con un par de balazos para que no, para bueno, que no siga molestando. Sí, entonces, bueno, esta es la historia, la historia básica. Y es lo que nos obliga entonces a ir de planeta en planeta atravesando el sistema Laila para llegar desde Cornelia, que es el primer planeta donde nosotros empezamos, atravesando todo el sistema, atravesando, pasando por el Sol y tratando de llegar al planeta Venom. Esa es la historia. Excelente. Entonces ahora, mecánica del juego. Hablaban de shooter. Sí, es un shooter de primera persona, muy bueno, excelente, recomendadísimo. ¿De tercera persona? Es un rail shooter. Con partes de all range mode, pues, a ese me encantaba cuando Fox decía all range mode. All range mode. Y las alas se abrían. Se desplegaban las alas. Sí, sí. Entonces, sí. Algunos escenarios teníamos la posibilidad de volar alrededor en un área delimitada, volar alrededor con la nave buscando pues un enemigo. Sí, normalmente enfrentando a los jefes. Listo, la mecánica era así. El control, ¿qué tal les parecía el control del Nintendo? Bueno, decir que pues vamos hablando los dos, no, pero tanto el de Nintendo 64 como el de 3DS. Entonces, en Nintendo 64, la palanquita. No lo jugó 3DS, pues ahí olvidamos mencionar una característica especial del gameplay. Pues, obviamente, sabiendo que el juego es un shooter pues, de naves, pues. Comenzó así, pero entonces una de las novedades que trajo el Star Fox 64 era que aparte de manejar naves, resulta que el equipo Star Fox también contaba con otros dos vehículos, contaba con el Land Master, que era el tanque, que se usaba también en diferentes planetas. Y todos nomás. Pues exacto, por eso dije diferentes. Y por último estaba un submarino, uno que solamente se usó en un solo planeta, pero de todas maneras ayudaba a hacer que el juego no fuera repetitivo en el sentido. Sí, le daba ecosistema al juego de. ¿Cuántos planetas eran? ¿10? 8. Planetas diferentes. Pero eso me parecía excelente porque se daba un giro muy, muy interesante al gameplay que tiene. Ay, la historia es muy buena. Sí, lo mantiene uno conectado todo el tiempo. Es un juego muy. No, yo sí difiero. La historia es muy simple, pero afortunadamente el juego cuenta con la acción suficiente como para mantenerlo a uno pegado. Exactamente. Además de que, mira, aquí estamos viendo es una época en que los juegos eran juegos, no películas. Exactamente. Y precisamente, mira, los enemigos también del juego, o sea, eran muy variados. O sea, eso también decía que los escenarios no fueran tampoco similares, sino que siempre había que usar una estrategia diferente de acuerdo a los enemigos que te presentaran. Ahora, sí, yendo al tema del control, pues si vamos a poner una hacer comparación entre el 64 y la versión, el remake que hicieron para el 3DS, pues entonces en ese sentido yo sí tengo que admitir que los controles del 64 me parecieron superiores. Sí. Había una respuesta muy favorable por parte de la gente. Este control, este juego dañaba palanquitas. Sí, mucho. Sí, no, además si uno tenía el dedo pesado, la dañaba. Pero sí, bueno, el caso es que la. Se están tratando de decir que Nintendo hacía juegos con una palanquita para hacerlo uno comprar varias veces controles. No, yo creo que es estrategia de mercadeo. Usted sí era muy fino, que sí, que no, pues que no, un Super no, Smash no. Era una locura, un Mario Party de revolver y revolver el joystick. Me parece de quinta. No, yo creo que ellos pensaron que la calidad era mejor y no les dio. El caso es que el control como tal, lo utilizamos prácticamente todos los botones del control. Sí, para manipular la nave, para lanzar bombas, para hacer piruetas. Y es para hacer que es lo importante, que el control fue minuciosamente ajustado de manera que efectivamente uno pudiera sentir que cada movimiento iba acorde a lo que uno quería hacer con la nave. Pero es que había unas cosas que uno sí tenía que tener dedos de alguien. Aquí nos están moviendo todos los dedos. Ya control, yo tengo la lección del videojuego. Al control yo le doy una puntuación de 40 ninjas encima de unos perros calientes con mostaza. Bueno, pero detallando el caso. Bueno, qué pena, devolviéndome. Una recomendación para los que jueguen en 3DS: nunca lo jueguen con los controles giroscópicos. Nunca. No sirven para nada. O sea, el juego de 3DS tiene dos modalidades. Uno que dice modo clásico, que es como Nintendo 64, utilizando el Circle Pad, como si fuera un stick, todos los botones. Y la otra es utilizando los controles por movimiento. Entonces uno puede mover la consola. Yo lo probé así y era una pesadilla. O sea, la sensibilidad del giroscopio era tan tremenda que uno tan solo giraba un rato y ya se veía para otra galaxia. Ok, entonces ya estando ahí el control, estamos, pues digamos que todos de acuerdo en que es un... Sí, el 3DS buen... es superior, el stick hacía sentir la uno como que efectivamente estaba sí. manejando la... Gana 64. Y el orden, de los una... el orden de los botones era adecuado para el tipo de armas que quería usar, los movimientos que eran... para realizarse. Muchos acordeoneros que hayan sido reyes vallenatos hubieran podido jugarlo muy bien. Sí, seguramente. Sí, lo que digo serio, todos los botones, o sea, no quedó nada. Sí, quedó nada y había que tener esos dedos de aliens para un tema particular que me gustaba mucho en ese juego de jugabilidad. No es un juego largo, es un juego que si uno empieza y lo termina en una hora y media, pero tiene la particularidad de que son 8 planetas los que se deben visitar, pero el sistema solar está compuesto por mucho más que 8 planetas. Entonces uno realmente va trazando una ruta según o la habilidad, porque al principio es habilidad, sí. O que se cumplan los objetivos que se ponen en cada uno de esos planetas para permitirle elegir que el siguiente nivel fuera en uno o en otro planeta. Entonces hay una ruta que es la ruta fácil, que si uno mira la galaxia cuando se la presentan ahí en el menú, son todos los planetas de la parte inferior, sí son más fáciles. Tienen varias rutas, solo 15 minutos. La dificultad, lo que era el diseño de la época. Las dificultades estaban implícitas en vez de pasando por la vergüenza de escoger Pero aquí algo bastante innovador. O como le están haciendo a uno los juegos ahora, que la IC es normal, ¿no? Ah, sí. El modo normal es el IC. Y después viene Hard, y después viene... Extreme. Y luego Épico, y luego... Extra Hard. Sí. Y luego lo que malo? Decían que estaban pensando. Lo malo de pronto de jugarlo por esta ruta, bueno, porque ves la historia, lo que pasa en cada uno de esos escenarios. Lo malo es que si lo terminamos por esa ruta, al llegar a enfrentar al enemigo final, nos va a quedar un sinsabor. Porque no es, o sea, se nota que falta algo, que no hicimos todo. Si quieres disfrutar algo que necesita volverlo a jugar. Exacto. Entonces, hay una ruta intermedia, perdón, me voy a pasar para el otro lado. Hay una ruta que es la difícil, que es, si uno mira otra vez el mapa, son todos los planetas de la parte superior. Ahí es en el único en donde jugamos como el submarino, como el Blue Marine. Es el único que está ahí. Blue Marine, ese era el nombre. Y al final nos enfrentamos contra Andros, pero en 3 formas diferentes y ya spoiler. Es un poco más... Es decir, un spoiler de un juego de 1997, háganme el favor. Pero acabó de salir otra vez. Pero ya que es lo que estaba diciendo antes cuando hablamos de Dotted, que una de las ventajas de los remake es que precisamente de las personas, más de un juego del año 97, eso quiere decir que hay personas que en este momento nunca han escuchado el juego. Este juego les quedó tan bien hecho en el 97 que ahorita en el 3DS lo único que hicieron fue cambiarle las texturas a las imágenes, no hicieron nada más. Ya que hablan de submarinos, quedó perfecto. O sea, pasa por cualquier juego de consola. El escenario del submarino en el 3DS me encantó. Sones, hay uno que es un mar tóxico. Sí. Que uno va con la nave por encima y el mar tóxico, el efecto del agua les quedó muy bonito. O sea, se ve. Y el efecto de 3D se ve muy, muy chévere. No, y yo recuerdo que en ese planeta también había unos efectos de nubosidad por lo que. Uh-huh. Por la atmósfera del planeta. Tóxica, ajá. Y precisamente así se percibía. No era una capa profunda de un color, sino que efectivamente. El balance entre las transparencias y los colores del fondo quedaron muy bien hechos. Sí, uh-huh. Esa sería la manera. Y en una máquina que le metía tildes y hasta el texto, eso me parece algo bueno. Sí. Bueno. Algo que de pronto, ya aquí para terminar el tema de las rutas en unidades de dificultad, había una ruta intermedia que se lograba completando unos warps. Ajá, entonces sí. Era algo que no era tan fácil, completar los warps no era tan fácil. Pero pues ya yo podía, por ejemplo, empezar en la ruta fácil y luego saltarme a la difícil. O si quería, podía empezar en la difícil y luego bajarme a la fácil, dependiendo de los niveles que más me gustara. Y este es uno de esos juegos que lo invita a uno a hacer el mayor puntaje posible. Porque al final, el tipo este, General Pepper, el que lo contrató a uno como mercenario, el perro, le dice, llega uno al final de todo el juego, le muestra un cheque y le dice, maté a tanta gente, págame por cada persona porque aquí pagan por cada vez. Tenga mercenario. Pero bueno, lo chévere de esas rutas es que... Nada raro de la política de estos días aquí. Lo bueno de esas rutas es que precisamente ese es el valor... Es que Fox nunca se postuló de presidente. No, que hacer un corte porque yo no quiero meter con el tipo de temas. Sí, pero de ese planeta. Uno hablando de una galaxia muy muy lejana de meter Lightland, sí, claro. Bueno, lo que verdad bueno, sí, una, es una que... galaxia imaginaria. No, si me permites, lo que quiero decir es que precisamente el factor de replay del juego, como tal, es precisamente en las rutas. Muy bueno. Porque no es solamente, no es necesario seguir una ruta lineal, sino que hay veces en que uno puede comenzar en la ruta difícil, luego se por accidente porque no cumplió una meta, se metió en la intermedia y puede terminar la fácil. O sea, permite que el jugador, si uno quiere, puede explorar. La libertad de elección. Y los escenarios son demasiado variados. Tenemos planetas con diferentes ecosistemas. Eso me parece. Tenemos galaxias, tenemos nebulosas, tenemos soles que explorar. O sea, el sistema Laila tiene muchos entornos que precisamente también afectan el modo de juego. La mayoría de planetas, digamos que funciona, cada planeta sería como un nivel. La mayoría de niveles tienen la misma estructura, es decir, voy con mi navecita que va volando a su velocidad hasta el final, eliminando enemigos, llego al final y al final hay un enemigo final. Pero hay muchos planetas que varían la fórmula. Entonces, por ejemplo, hay uno en donde yo tengo la nave nodriza volando que tiene un montón de aviones caza protegiéndola y yo tengo que destruir esos aviones caza para luego tratar de destruir la nave nodriza. Están los otros niveles en donde aparece el escuadrón Star Wolf, que no hemos hablado del escuadrón Star Wolf. Sí, esos son otros mercenarios, pero contratados por el malo. No, chévere. Claro. Y me dio un gusto cuando me di cuenta, porque yo sí era de los que leía la historia al principio, y me di cuenta que dentro de ese escuadrón Star Wars estaba Pigma. Ese era el primero que iba a ser. El cerdo que traicionó al papá. Porque a los otros uno les coge respeto. O sea, a Star Wars le dice, you're good, but usted es bueno, pero yo soy mejor. Sí. Y es una pelea de perros, o sea, yo voy detrás del otro y... Está la rivalidad presente. En términos de aviación, ese es el dogfight, ¿no? Sí. Star Wolf era todo el alter ego de Star Wolf. Esa línea de competencia corporativa muy común. Pues sí, no, y fui... No, pero... ¿Sabes qué me gustó mucho? Había un nivel donde todo el nivel era el Long Range Mode, que era el modo de cerrar. Sí. Que era donde uno tenía que proteger la nave de los Star Wolf de los misiles. Y a Sleepy. Ah, Sleepy. Y el Sleepy porque no hacía sino gritar, sino gritar. ¡Help me! Venga, Sleepy se le dañaba todo en esa nave, pero ¡Fox! ¡I'm falling down! Se le caía todo, pero no, oiga, nunca le podemos quitar el salida a Sleepy. ¡Falling down! Yo creo que alguna vez leí que Sleepy era uno de los personajes más inútiles en todo lo que hubo. Ah, me caí. El caso es que aparte le pasa por eso. Hay otras mecánicas en el juego. Por ejemplo, no sé si recuerdan el nivel de... Bueno, los niveles del tanque eran... A mí se me hacían más difíciles que los niveles del árbol. Claro. ¿Para qué? Para que sepa que solo los niños... Como curiosidad, ¿sí saben lo que pasa cuando uno escribe en Google Do a barrel roll? No. ¿No? Háganlo, por favor, eso lo hicieron en honor a Star Fox 64. En el buscador de Google, escriban Do a Barrel Roll y pongan el. Vamos a tener que buscar algún sitio para grabar. Bueno, pues tenemos que rematar. En Google. No, estamos en Google. Básicamente. Pero en la página. En la página principal del buscador. Yo creo que mi razón de poder ir hablando de un multiplayer. Listo, ahí en el escribir tú a barrel roll. No, en el, no en la barra. No en la barra arriba, sino en la página como tal. Ahí, tú a barrel roll. No, que se va. Se me va al otro lado. Sí, yo lo puse. Ahí, No, es que la barra. Se me va al otro lado. No. De pronto lo de los tanques era más como, obviamente el juego se seguía enfocando desde el punto de vista de una nave, entonces... No, y era lo que digo, porque es que al final... Bueno, debe ser por lo que estoy utilizando el plan submarino. El objetivo era eliminar todo lo que saliera. Mientras que los niveles, normalmente, por ejemplo, creo que llamaban Marpet, en donde aparecía el tren, uno tenía que pegarle un switch. Entonces, ese objetivo de apuntar el switch y no disparar ninguno, y eran los que se me hacían. Y encima de todo, evitar que te maten. Bueno. ¿Qué familia va, Diego? Oye, ¿por qué cambia para allá? Yo creo que ahora sí podemos hablar de... No, es, debe ser por lo que tengo el... Sí. El de decide bala. Mira, casi todos los juegos de 64 tenían muy buen nivel multiplayer. No, para mí sí hay dos juegos multiplayer buenos, está GoldenEye y está todo 64. Si ese tubo a Battle Royale hace que la pantalla... Ah, pero es que Mario Kart es un juego de carreras. En honor a este... En honor a esta Fox. En 64 era lo que había, porque estaba Mario Kart, estaba... Es que era un arma muy buena para enfrentar, no digo que máquina de Sony PlayStation me refiero. Pero era muy bueno enfrentarlo porque precisamente los juegos, o sea, me gustaba ese tipo de creatividad que solamente los da Nintendo, muy poquito de otras empresas podían. Sí. Que en vez de quejarse, decir, ¿cómo voy a meter esto en un cartucho? No puedo meter videos. Entonces, hagamos unos poquitos escenarios y ya, por eso es lo que tenemos mucha más capacidad de proceso. Y los cuatro puertos, pongamos esta gestión, vale. El replay value da mucho más. El multiplayer que ponerle 134 mil millones de euros. Yo en ese momento recuerdo, y entre mis amigos, yo teníamos los dos sistemas, Play 1 y Nintendo 64. Y cuando nos reuníamos a jugar, Nintendo 64, no nos reuníamos a jugar Play. ¿Dónde está la marca? No, lo único era con todos los juegos de pelea, eso sí. Pero hay una cosa, el 64, ese es uno de los pequeños para la resolución. Si el Nintendo 64 hubiese tenido un cable de red, un tipo de comunicación de 64, hubiera sido un aparato muy distinto. Y después las cosas han cambiado mucho. Donde hubiéramos jugado, lo que pasa es que el 64, obviamente tenía que incurrir un detalle. Vamos a confiar en la dignidad y en la caballerosidad del otro, porque era mucha decir igual era ahí. Perdón, me mire dónde voy. No te voy a hacer responde. Ay, tan tierno. Va con la cuenta y ni cree que yo le voy a dejar salir. El mapa tu mejor amigo. Sí, sí. Y lo mismo aquí en Star Fox. Ah, ya va para la esquina y ya viene con el cañón. No, estoy lejos. No me mire. Si hubiera sido con un cable. No sé, cuando los sientan, me dicen. Pero el multiplayer de Star Fox era muy bueno porque sobre todo uno podía jugar con cualquiera de los vehículos. Sí, entonces, ¿qué pasaba? No había lo que se veía teniendo el tipo escondido, el famoso el camper. Counter Strike, allá arrinconado porque ya lo había uno. Hermano, está buscando que le resetí esa vaina. Ya salga hacia allá, hermano. Pero que tenía que ser el mañoso por eso, por estar en una francotiradora. Modos de juego de multijugador tenían. La batalla básica, todos contra todos. Estaba el segundo modo que era por puntos. Entonces teníamos por tiempo un montón de navecitas y el que más naves eliminara, aunque eso terminaba convirtiéndose en dogfight, porque si alguno de nuestros enemigos o de nuestros contrincantes iba con un buen puntaje, pues lo tumbamos. Pero es una buena enseñanza: el contrincante muerto es el contrincante bueno. Y la otra opción era mayor número de victorias. Entonces aquí salíamos varias veces y el que más enemigos eliminara, pues contrincantes eliminara, ganaba. Y en la otra sí era la última nave viva que daba. Que ganaba. Me gasté un montón de tiempo al modo multijugador. En el 3DS también tiene los modos de juego, no tiene online. Es solo local. Una gran falla. Pero tiene una ventaja y es que solo uno de los que tenga los 3DS necesita el juego. O sea, con un solo juego se descarga para las demás. Sí, es lo que se llama el download. El gorrear. Vamos a gorrear el juego. Pero por un ratito, ¿no? Tampoco van a tener que. Por ahí no es 8 horas 10. No, no, porque apenas se apague o se cierre la consola ya, ya se pierde el Ajá. Entonces, no sé si queda algún otro tema aquí por tocar. La música es la única que queda. ¿Sabe que de la música no me acuerdo tanto? ¿No? No. Era bastante generiquita. Sí, era poco repetitiva. Era muy militar. Tenía una parte muy militar, pero se repetía mucho. Sí. No, yo hubiera disfrutado más este juego si en materia de música, si de pronto hubiera algunos escenarios, hubiera tenido como un trasfondo de rock o algo así, pero como tú dices, la música era una muy interesante. Música que hubiese sido más agresiva de acuerdo a la intensidad del juego. Exacto. O al escenario, pero casi todo era... De ninguno la recuerda, pero ¿alguno le estorbó? No. Entonces ahí estuvo. No, pues generar el ambiente, hacía lo necesario. Sí, era generar el ambiente. Hay que hacer una mención en PlayStation al Star Fox de los pobres, Cowboy Vivo. Ah, sí. que, ah, yo quiero algo como Star Fox en Play. Le digo yo, pues, no sé, pues, coja esto. Yo soy muy fanático de Cowboy Vivo y a mí me dicen, oiga, venga, ¿y salió algún juego de Cowboy Vivo? No, nunca lo he visto. Sí, yo he visto uno para Play, yo no. Sí, no, y si lo ha visto, déjame decirte que fue un chino por allá. Ya después de esto, digamos que sí hubo algunos otros juegos, pero que tenían modalidades, como por ejemplo los de Star Wars, Battle for Naboo y todo esto, pero estaban muy basados en el modo en el que aquí sería el old race mode, no tanto el tipo shooter. Sí. No, y súper cerrados comparados, güey, sí. Sí. Lo único que me pareció que con un gameplay similar era Gamera, el amigo de los niños, con un enemigo que siempre se enfrenta a un morrocoy gigante artillado que se enfrenta... Morrocoy es tortuga, ¿no? Sí. Es una morrocoya. Ah, pero es que si me está escuchando un costa y una morrocoya, otra cosa. Saludos a la gente de la costa que escucha este podcast. Un morrocoy artillado que generalmente tiene algunas diferencias con Godzilla que solucionan a rayos. Pero aquí se une una nave y eso lo hizo el Team Andromeda. Que también lo respeto. Saludos para el Team Andromeda, ¿no? La gente está escuchando esto. Cuando están programando para hacer dragos, se escucha podcast, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema de la música y los efectos de sonido, pues los efectos de sonido sí los disfrutaron. En cambio, los efectos de sonido sí eran bastante, bastante. Esos sí son memorables. Son muy la voz de todos los personajes. Sí, sí, sobre todo la del chapito ahí. ¡Help me! Bueno, pues eso fue uno de los pocos juegos que utilizaba doblaje y actuación de voces. Lo que siempre decía. Y eso también fue un aspecto positivo. I kiss you for that. Is that a cat? Ah, bueno, otra cosa así. O sea, fue el primer juego LGBT. Yo saludos a la comunidad LGBT. Yo en un tiempo pensé que el verdadero Zapito era la chica. Estamos bueno, deje la LGBT consiguiendo más público para nuestro programa. Bueno, entonces aquí se puso el raíz el género. Sí, ya, R. Es el... Es para bueno, entonces estamos... Demasiado mato. El tema de las voces hacía que se le tomara un afecto, digamos, que a los personajes, o el odio que todo el mundo confesa por el Bipi sale de aquí, de que la voz era fastidiosa, de que nos estaba gritando cada rato, de que el comunicador no se apagaba. Eso sí era un buen técnico. Sí. Es un buen técnico electrónico el berraco. Lo hacen desear a uno que esa rana hubiera estado en Frogger. un tema en particular, había, aparte de los tres compañeros de viaje, podían aparecer otros pilotos, otros personajes. En particular recuerdo el Dica Bill, el perro. Sí. Él era el líder de escuadrón en algunos de los planetas. Katina, recuerdo que era uno de ellos en donde teníamos que tratar de ayudarle a sus naves, a eliminar a todas las naves contrarias, y si lo lográbamos, al final teníamos escenas de conversación diferentes con ellos, era eso, me gustaba mucho. Yo no sé si ustedes jugaban a tumbar a todas las naves amigas, yo sí, que siempre el perro de resultar diciéndole, ese es uno de los nuestros. Pero era bueno, pues si no. Lo programábamos, sabía. Sí, no, claro, sabía, lo ponen a propósito. Y la otra era Kat. Kat era como una medio novia de Falco por algún motivo. Chica, entonces, la chica del grupo. Porque una gata y un halcón son pareja, nunca la entendería. Eso es como el. Mejor dicho. En un mundo de sapos técnicos de tiempo, porque no puede tener un amor un halcón y un gato. Es que ese es el 100 años de soledad de los shooters. Ese es el realismo mágico de los shooters. De Kafka, el 64. Sí, qué buena descripción, muy literaria. Entonces, el tema es que Kat a veces salía, nos ayudaba en algún momento, sobre todo hay varios niveles en donde nos pedían eliminar blancos específicos, y si fallábamos teníamos un jefe final diferente o teníamos una dificultad diferente. Entonces Kat a veces, si le ayudábamos, daba dos o tres balazos y nos ayudaba a cubrir la espalda, aunque yo detestaba que hiciera eso porque nos quitaba los puntos. Valiente ayuda. Sí, nos quitaba los puntos, algo también importante, este juego, lo que yo les decía, lo obliga a uno a tratar de buscar el mayor puntaje, y el mayor puntaje es eliminando todos los enemigos que uno puede hacer, y si se mete a alguien a quitarle a uno los blancos, pues... Le quita puntos. Y como mucho juegos de Nintendo, la gracia se tiene la mayor ganancia del juego al obtener la mayor cantidad de los puntos. Compra recomendada. Y obviamente sí. Pasar a está la muy buen precio. Es como lo decía. No necesita el amigo que le ayudó a usted. No necesita expansion pack. Con un Nintendo 64 sin expansion pack se juega fácil. Y los juegos de 64 se están siendo bastante baratos. O sea, hay buenos lotes. Sí. O sea, son pocos los juegos que son muy caros. Realmente de 64 se consigue fácilmente. Sí. Y es uno de los juegos que debe estar en una colección de Nintendo 64 para el que la quiera tener. Y si no, y pues en el 3DS. Una recomendación es jugarlo en un televisor CRT, porque pues yo la verdad lo puse en el plasma y eso se ve horrible. Entonces mejor un CRT antiguo. Un televisor de baja resolución. ¿Sí? Si lo va a jugar desde el 64, si lo va a jugar en consola virtual. Si está en consola virtual, entonces puede mejorar un poquito la experiencia. En consola virtual y vale $10 para el modo Wii. Se tiene que jugar en modo Wii, en Wii U no se consigue. Excelente. Y el 3DS también. Pero se ve mucho mejor jugado a través del Wii con un cable con componentes o algo así. Por 64 no. 64 directo no se ve tan bueno. Bueno, tal vez algo revolucionario los gráficos para la época. Yo sí. Tocaría jugarlo como a 10 minutos de distancia. Es de los pocos juegos que yo veo que las matrices son directas en el 64. Y no ese bailecito de estructuras allá borrosas que estarán pasando allá adelante. Son matrices directas. Pero gráficamente mejora mucho en el 3D. ¿Qué son matrices directas? Ah, bueno, cuando quedan los dibujos ahí en la pantalla, o sea, que usted ve que los rangos completos, o sea, no es ese pop-up, todos están apareciendo aquí, no, nada. En todas las máquinas hay pop-up porque hay un efecto directamente para eso que llaman subwoofering. Que en el 64 prácticamente no existe, o sea, se puede hacer bajo algunos procesos. En PlayStation, por ejemplo, no existió jamás. Entonces, bueno, pues es que PlayStation se está jugando y unas cosas se le aparecen. Sí, sí. O algo, no hay distancia, digamos, no sé si algunas jugaron con Oculus y veían cómo Sergio se acercaba a Brasil. Sí, sí. Y no importa si estaba cerca o no, era lo mismo. Las cosas pasaban así, eso pasó en PlayStation, porque ahí de todo. En 64 se puede hacer unas cosas, pero normalmente en 64, por los limitaciones de memoria, que a pesar de que tiene mejor memoria que las otras consolas, la hacían como a las malas, no sé por qué. Bueno, el Takane dejaba muy cerrado en The Vine, todo era sorpresa. Sí, entonces, tú imagínate un shooter donde todo le apareciera en la cara. Sí, sí, sí. Sería muy difícil. Uh-huh. Y aquí lo lograron manejar muy bien. Otra cosa que hicieron fue administrar muy bien los sistemas de proceso de la máquina. Porque si algo también sea famoso en 64 es porque ese frame rate iba para arriba, sí, para abajo, para la izquierda, para la derecha, y nunca pasaba en lag, ¿no? En este se estaba armando una expresión que yo uso mucho, la Sankokai. Se armó la Sankokai como el día de hoy. O sea, estaba un caos y usted seguía teniendo el control de la situación. Sí, la velocidad era la misma, todo igual de fluido. Y entonces usted puede apuntarle al enemigo de la esquina, o sea, no tocar como en otras consolas o en otros juegos, usted iba a apuntar desde antes a punta de memoria. Como aquí va a ser el enemigo que nunca apunta, le toca estar disparando y desde la derecha porque ahí va a estar la cara. Porque si usted desplazaba el control ahí de la máquina. ¡Ah! Pues, Dios mío, tiene que ayudar. Le metió el balazo porque no te vueltas, como para saber que no está parado. Eso me gustó mucho de este juego. Pero sí, exacto, es muy cortito. Es muy arcade, sí, demasiado arcade. Sí. Sí. Mira, por ejemplo, sería que bueno estaba... que hubiese salido en arcade y echarle, sí, moneditas y juegues. Hubiera sido muy chévere jugarlo en un cubículo. Y que se mueve. Después que es donde vino mi gran desilusión, y después lo mencionaron cuando Namco hizo el de cubo, que no sé, que de hecho salió en arcade. Yo me imaginé, era montado en la nave. No, con controles de nave, de hecho, para tener que tocar ese acordeón, sino uno desplazar un joystick y unos pedales. Hubiese sido como un avión real. Lo que quedó esa batalla de tanques y después... Después salieron algunos otros juegos en DS, salió uno que hace cualquier otra cosa. La navecita solo se controla en unas escenas pequeñas. No salió nada para Wii. una secuela en el 64, están con ser pechos, ¿no? Por favor, traten de saltarse el de cubo. Ese no, ese era el de cubo. Ese era el de mapa dragoniano, sí, lamentablemente. Star Fox no dejará de ser. Que suceda. Yo sí esperaría uno para Wii U, sería buenísimo que lo sacaran. La verdad, yo les aseguro que no hay más expectativas porque, como pasa con muchas licencias japonesas, como Super Metroid, sí, que en Occidente son muy queridas, en Japón no. Y allá es donde aprueban los presupuestos. Entonces, lo mejor que podemos obtener son juegos que fueran destinados a otra cosa, proyectos hundiéndose. Qué bueno, ¿y cómo podemos salvar eso? Mándelo por Occidente. Mándelo, Star Fox, síguemelo. Si ves esa tráfila, me la vuelve Fox. Pero es en el pasado. Ah, bueno, entonces está cumplido. Algunos otros. Pues sería interesante, pero entonces lo que si el reto de que sea un remake, pues es que precisamente quieren solamente explotarlo para demostrar las capacidades del sistema. Yo personalmente recomiendo mucho jugar juegos también con la profundidad en 3D que ofrece el juego. Muy bueno. Y creo la mejora gráfica es notable. Las voces no son las mismas. O sea, hicieron todo un trabajo por el tema de la calidad. ¿Y sacaron a Sleepy? No, es el mismo. No, Sleepy es esencial. Sí, lamentablemente la mayor debilidad que tiene el juego es que es una réplica exacta del 64. Esa podría ser una queja, pero para mí, o sea, es realmente una ventaja. Para Víctor fue lo mejor. Para ti, pero el juego tiene mucho potencial para haber aprovechado y haber ofrecido cosas nuevas para los jugadores. Pues vamos al punto de aportar. Entonces, ¿cuál hubiese sido la solución? Meterle misiones extra al estilo la misión de Chrono Trigger del DS. No, por Dios. No. Casi siempre vaya a pinche una pared o lave el carro al tío o críe los Alguna cosa no, si desbloqueas todos los niveles, ahora puedes controlarlo con. A mí me parece que lo hicieron perfecto. Le pusieron su modo online, multijugador. Es que quería mencionar que la mayor. Otra gran debilidad es precisamente que para el multiplayer no aprovecharon capacidades online de 3DS. Esa sí pudo haber sido una opción que le hubiera agregado más al juego. Hubiera mejorado demasiado. De pronto hubiera tocado meterle más trabajo a los servidores. Innovaciones, por así decirlo, que trajo el juego en materia multiplayer era que el juego tenía la opción de tomar la foto de la persona que jugara y ver las reacciones. Y si el juego muestra en tiempo real esas expresiones, créeme que debió tener toda la capacidad del mundo para poder usar un online. Si algo que es que hace inexplicables cosas, por ejemplo, los que jugamos Red con Wii y los que conocimos más de Wii. Nos pareció rarísimo porque resulta que en los juegos siempre uno es tener que ver input lag, que es servidor, donde están ubicados los que hemos jugado en PC, o este man está en Japón, me va a destruir. Y así pasa hasta en PC, o donde sea, ¿sí? En cambio, Nintendo, yo casi me muero del terror cuando conocí Mario Kart de Wii. Bueno, ¿y dónde están los otros jugadores de Japón? Eso no es problema suyo, usted se sube al carro y ella llegará hacia japonés, árabe, chino. Eso no se va a poder jugar. A ver, ¿saben todos? Usted no sabe qué es un frame, no sabe qué es una cosa, no tiene que salir a buscar redes raras, ni a conseguir cables raros. A mí me parece buenísimo. Que hasta uno pensaría, por primera vez, yo me sentí como los manes de los comerciales de los videojuegos, ¿verdad? Que no mandes con ella, además, qué chido, chido. Estoy en Canadá. Fresco, que aquí no hay problema. Por primera vez sentí eso en mi cochina vida. Dele multiplayer, no joda más. Eso es. Sí. Y con Víctor le sacamos el jugo a Mario. Barritas e indicadores de la como de la otra. Lástima que el del Smash sí le queda muy bien. Pues porque es que yo no le entiendo, es raro. A una cosa sí, a otra no. Es mejor no tratar de entenderlo hasta el porcentaje. Un futuro podcast de Smash Bros. Va a ser nosotros jugando Smash Bros. Eso es como una mujer, ¿no? Disfrútela, no la entienda porque entonces sabe lo que es. Disfrútela, no la entienda. Entonces, recomendación, Star Fox para Nintendo 64 se lo consiguen, buena compra. Si no lo pueden conseguir ahí, consola virtual de Wii. Y si tienen la oportunidad de tener un 3DS, 3DS también es buena opción. ¿Listo? Excelente. Entonces dejamos aquí. Aquellos que les gusten las rutas lo van a disfrutar. Excelente. Estos fueron los dos juegos de hoy. Ya nos despedimos. Muchas gracias. Entonces, Sergio. Bueno, ya para despedirnos, Sergio, recuérdanos de nuevo los contactos. Los contactos. Por Twitter, @crónicasbumba, correo institucional, otra vez, contactos@cronicasgumba.com, nuestro portal www.cronicasgumba.com. Recomendar también el grupo en Facebook, si nos recuerda Julio. El grupo Cazadores de Beats, ahí nos reunimos todos a hablar de juegos en un marco de respeto, honestidad, ¿qué más digo yo? Oye, súper bueno el aporte que hicieron ayer con Game Ready Player One. Muy bueno el aporte. Un libro de Ernest Cline, recomendadísimo para todos los gamers. A leérselo en la versión que lo quieran, en inglés, español, muy recomendado. Y pues estamos a la espera de una posible película. Sería súper bueno acerca de este libro. Sí, hubo una película con, no recuerdo el nombre ahorita en ese momento, con Jude Law, en la cual era un mundo en donde se desarrollaba en un entorno virtual y tenían que vivir con unos, como con unos cefalópodos, con unas cosas que ellos se tenían que inyectar. Yo creo que es Superman. No, así bueno, no, sí. No recuerdo, pero bueno, otra vía llamado Esteo. Sí, o sea, bueno, la idea pues del grupo es compartir todas esas cosas raras de cultura gamer que hay. Hay muchas cosas. Y aparte también hay mucho compraventa de juegos, intercambio de juegos. Eso es lo... Sobre todo muchas cosas retro. Sí. Sí, invitados también allí. No sé, Guillermo, si tiene algo más para comentaros aquí o Andrés. No, pues gracias por haberme invitado. Espero ser parte de futuros podcasts y que hablemos de muchos más juegos y que nos reunamos muy pronto. Algo que nos va a quedar bien improvisado porque no tomamos el tiempo de hacerlo. ¿De qué vamos a hablar en el próximo? Íbamos a hacer uno de solo una saga de videojuegos. Yo pensaría que Mega Man. Yo propondría Mega Man. Pero yo propondría solo Mega Man hasta Super Nintendo, por favor. Pues puede ser dos partes. Puede ser sí, dos. Para no abarcar sino esos 6, 7, 8, 12 y por eso no estallaron, ¿no? También Soccer, y Rockman and Four. Sí. No. Bueno, entonces, eso lo más claro. Vamos a hablar de dos juegos. Vamos a hablar de Mega Man 3 y Mega Man X. Sí, no más. De pronto el X2 también. No. Mega Man 7. Hablamos de Mega Man en Top Tales. ¿Cómo no vamos a hablar de que hablen de ganar ellas? Oiga, ya que dijeron ahorita lo de submarinos, yo tengo un juego muy bueno que para arcade que se llama In the Hunt, que fue desarrollado por Irem y en el cual trabajaron los diseñadores que pasaron a Nazca Corporation a crear los Metal Slug. Sí. Es un juego que pasó muy desapercibido, pero es un juego con una calidad gráfica y es un shooter de un submarino. Cuando SNK empezó a lanzar los puertos para PlayStation, lo lanzaron como Metal Slug Submarine. Para aprovechar el nombre. No, eso fue el nombre. ¿El nombre pirata? Ese fue el tiraje. Sí. El tiraje pirata. Lo lanzaron aquí como Metal Slug Submarine. Pero se lo recomiendo, es muy bueno. Me tiene hipnotizado. Pero yo sí propongo la de Mega Man porque también curiosamente el mes que viene Nintendo va a hacer una campaña por la celebración del aniversario de Mega Man. Va a salir en el Smash. Todos los años pasa algo con Mega Man y con Castlevania. Todos los años pasa algo con eso. No importa, sigamos la corriente. Y me sorprende tanto como que haya vuelto Petro a la alcaldía, pero bueno. Bueno. No, yo lo propongo solo porque va a estar en el Smash, no más. Yo lo propongo porque lo gané en una subasta. Es tema candente. Bueno, yo lo propongo porque es tema candente, entonces. Sí. Uy, sí, vamos a hacer debate en torno a Mega Man. Pero me pido a las Mavericks. Bueno. Ah, no, yo sé que tú vas a aportar mucho. Porque el doctor está malo y no pone los DLCs al pobre magazine, le hubiera puesto los plugins desde el principio, en vez de esconder las ferracas actualizaciones. Y después lo ponía a comprar. Es que no sabía si iba a ser un loco. Ya sabía que era loco porque para llegar allá. Hola, ¿eres un bueno? ¿Sabes dónde están los repuestos? Tienes que matar a los demás y ponerte los pedazos del carro. Sí. Eso puede haber influido, darse cuenta qué clase de robots. Eso no fue así. Mega Man tenía programado un chip que copiaba. Pero él pudo haber copiado un servidor, no apunta de muerte y hola, destrucción. Vengo con mi booster a convencerte de que no seas malo. Bueno, los desprezados nunca son malos. Bueno, eso lo dejamos para otro. Gracias por escucharnos, nos vamos con esta reta. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos para un próximo podcast, lo estaremos desarrollando para el mes de mayo. Sergio queda con la tarea de hacer la edición, pero oh, ya saben que si esto se demora, es culpa de Sergio. Pobre. Ay. Pues Gumban este tanto le dice a Sergio, sufre. Sí. heading out. All aircraft report. This is Pepe. All systems go. Flipping, dear. I'm okay. Falco here. I'm fine. Can't let you do that. Stop.